Ángel es verdad. Otra nena por vera. Ángeles, ángeles vera. Pinche cuña y hermosa. Otra nena por vera. Es que del moda no será. Es que del moda no será. Mañi con samavera. Muñe Yeah.